descansar en Dios y que cada día somos más los que amamos a Jesús, los que amamos la naturaleza y los que queremos que no se destruya nuestro planeta, nuestro propio hogar. Día tras día se abre la esperanza.